Este es el Gatimán, Antequila Man, dedicada para todas esas mujeres solteras que no se dejan mandar y las que niegan sus novios. Si no eres santa mamá y te gusta vacilar, estás soltera y nadie te puede venir a mandar. Si no eres santa mamá y te gusta vacilar, estás soltera y nadie te puede venir a mandar. Hey, ando buscando una soltera pa' darle ratatá, que no sea mucha paja y que se deje llevar, que de ningún pendejo ella se deje mandar, porque ando activado con el gorro de talibán. Y que ande sola, sola, pa' ver si sale carambola, pa' meterle un par de moneditas como rocola. Y dice na, na, na, na, y que sane la musicola, pa' darle medio vuelto yo, pa' tener cadena cola. Si eres santa, cuida cuando me veas de frente, mami, tú te espantas, pero este feo tiene como a mí que a ti te encanta, pero ando regalón esta noche como santa, cuidado si te agarro y te regalo una panza. Si no eres santa, mamá, y te gusta vacilar, estás soltera y nadie te puede venir a mandar. Si no eres santa, mamá, y te gusta vacilar, estás soltera y nadie te puede venir a mandar. ¿A quién? Pero si estás soltera, tú puedes ir al disco a la hora que quieras. Si tu ex se altera, mándalo completito que se vaya para la mierda y que se la come entera. Okay, pero si tú eres una diablilla y estás soltería, grita ia, ia, yo. Y si te gusta que te den de noche y de día, grita ia, ia, yo. Hey, y dice tú, Juan, tú, ¿quién como tú? Que te gusta chupar cosas, mami, como Bombalú. Apaga la luz, que te voy a hacer el trencito, mami, choco, choco, pupu, te guarda el champú. Pa' dejarte bien cool y que puedas abrazarme como el osito pupu, porque tú estás soltera y yo soltero también. Y digo, baila, que digo que te ves bien. Y dice, bien, bien buena, tú te ves bien buena, baila que digo que te ves bien. Y dice bien, bien buena, tú te ves bien buena, baila que digo que te ves bien. Si no eres santa mamá y te gusta vacilar, estás soltera y nadie te puede venir a mandar. Si no eres santa mamá y te gusta vacilar, estás soltera y nadie te puede venir a mandar. Hey, so hiri, honorame su bebé. Este es el Gatimán, Antequila Man, dedicada para todas esas solteras que no se dejan mandar por nadie. Honduras, Latinoamérica en la casa. Seguimos exportando música. En Moldi, dile que esto es New Style. A los catrachos, capturate. Barrio Bajo Full Records, El Escuadrón, hay pauta HN. Este otro churro más para que lo bajes de la web, en internet. Capiche. ¡Plop!